Sí, la importancia de poder poner en voz y poder visualizar estos temas vinculados a la educación sexual, a trabajar los contenidos de ESI en las escuelas, a nivel inicial, en jardín, primario, secundario, en todo el trayecto educativo. La idea es poner en debate y en cuestión y estar informado sobre cuáles son los contenidos de la ley, qué significa hablar de sexualidad, romper con los mitos, con las barreras que hay en relación a la ley. Bueno, yo soy médica, por lo cual no estoy tan en tema en cuanto a la educación, pero sí como médica y como referente de lo que es salud sexual y reproductiva del hospital, me pasa todo el tiempo de que me pidan como asesoramientos o talleres o actividades desde instituciones educativas para dar educación sexual integral. Y ya desde el planteo es raro, porque la educación sexual integral es transversal, es de todas las materias, entonces ¿cómo yo como médica voy a ir a dar un taller y eso incluya la educación sexual integral? Creo que tal vez también tiene que ver con desconocimiento, con dificultades de hablar de determinados temas que generan pudores y pero bueno, también generar estos espacios de reflexión, de repensar en la sociedad en la que nos criamos y en esto de que no se puede decir ni pene ni vagina porque nos pone coloradas, tiene que ver con esto también de que pararse desde un lugar donde el docente debería saber todo y de repente tal vez hay otras personas que saben, los alumnos saben más, genera una resistencia. Por eso estos espacios es tan importante, porque también nos pasa a nosotros desde el sistema de salud, de aprender muchas cosas que tal vez uno como persona no lo atravesó o no lo aprendió en la universidad.